Music. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 5 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos hoy con las series mundiales de béisbol. Como ustedes saben, los Dodgers regresaron de una serie que iban perdiendo 3-1 para empatarla 3-3, y el lunes se metieron a las series mundiales de béisbol y hoy están jugando. Y después de haber jugado el primer partido ayer y partido que ganó los Dodgers, ahora están jugando el segundo partido y están en la alta de la quinta, y los Tampa Bay Rays van ganando 5-0. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Están bateando todavía los Rays y vamos a ver si pueden regresar en este partido los Dodgers. Pero de ahí vamos a saltar rápidamente, vamos a regresar a las series mundiales, pero vamos a ir rápidamente al fútbol soccer, al fútbol, los resultados de la Liga MX en México, la Liga MX. Y estos son los resultados de la jornada número 14, que comenzó el viernes pasado con el Atlético de San Luis ganándole 2-1 al Querétaro. Después el sábado, bueno, yo estoy diciendo que... Perdón, el primer partido fue del jueves pasado. El Atlético de San Luis le gana 2-1 al Querétaro. Después el viernes, Necaxa le ganó 2-0 a Tijuana. Mazatlán le gana 3-2 a Juárez. El sábado, Monterrey le ganó 3-1 al Puebla. Guadalajara le ganó 3-2 al Atlas. Tigres le ganó 2-0 al Cruz Azul. El domingo, Pumas le ganó 1-0 al Toluca. Santos empató 1-1 con Pachuca, y el lunes por la noche León le gana 3-2 al América, y con esto el León está imparable, ha ganado sus últimos 5 partidos y es el super líder de la competencia, de la competición. Y aquí está entonces la tabla de posiciones ahorita. El León está en primer lugar con 33 puntos, segundo está Pumas con 27 puntos, después Tigres viene tercero con 26, Cruz Azul cuarto con 26, el América tiene 25, está en quinto, Monterrey está sexto con 23, Guadalajara 22, Pachuca 21, Santos 19, Toluca 17, Necaxa 15, Puebla 14. Fuera de los puestos de liguilla, de octavos de final, está Juárez con 14, Tijuana con 14, Atlas tiene 13, Mazatlán tiene 13, Querétaro tiene 12 y el Atlético de San Luis tiene 11 en el fondo. A pesar de haber ganado su último partido, que se lo ganó al Querétaro, que está solo un puntito por arriba de su equipo. Y bueno, ya se viene la jornada número 15. Comenzará el viernes con el partido Puebla contra León. Después los partidos del sábado, Querétaro contra Necaxa, Tigres contra Juárez, el América contra el Atlas, el Mazatlán contra Monterrey. Después el domingo, Toluca, Tijuana, Guadalajara, Cruz Azul y Santos Laguna contra el Atlético de San Luis. El lunes por la noche, Pachuca contra Pumas. Esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. De ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, probablemente en el mundo. y allá ya se jugó la jornada número 6. Esos son los resultados del sábado pasado. Granada le gana 1-0 al Sevilla. El Atlético de Madrid le gana 2-0 al Celta de Vigo. Cádiz le gana 1-0 al Real Madrid. El Getafe le gana 1-0 al Barcelona. Después el domingo, el Eibar y el Osasuna empataron 0-0 con un jugador expulsado del Osasuna. El Athletic Club le gana 2-0 al Levante. El Villarreal le ganó 2-1 al Valencia. Real Valladolid y el Huesca empataron 2-2. El Elche le ganó 2-0 al Alavés. Y la Real Sociedad le gana 3-0 al Real Betis. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Para variar, la Real Sociedad está en primer lugar. Y eso sí es para variar en serio. Nunca se da esa... Bueno, nunca había visto la Real Sociedad en primer lugar desde que doy los resultados. Pero están en primer lugar con 11 puntos. En segundo está Villarreal con 11. El Real Madrid tiene 10. Aunque tiene nada más 5 partidos. Igual que el Getafe, que tiene 10 en cuarto lugar. En quinto lugar está el Cádiz con 10 puntos, aunque ya tiene 6 jugados. Y el Granada está en sexto con 10 puntos, aunque nada más tiene 5 jugados. Después viene Real Betis con 9, Atlético de Madrid con 8, el Barcelona con 7, aunque tiene nada más 4 partidos jugados, igual que el Atlético de Madrid. El Sevilla tiene 7 puntos, igual con 4 partidos jugados nada más. El Osasuna tiene 7, el Elche tiene 7, aunque nada más ha jugado 4 partidos, el Valencia tiene 7. El Athletic Club tiene 6, Eibar tiene 5, Huesca 5, Celta de Vigo 5, el Alavés tiene 4, el Real Valladolid tiene 3 y el Levante tiene 3 puntos. Aunque solo 5 partidos, y eso les hace sentir mejor. La jornada 7 comenzará con el partido del viernes entre el Elche y el Valencia, después los del sábado, el Barcelona contra el Real Madrid, el Osasuna contra el Athletic Club, el Sevilla contra el Eibar, el Atlético de Madrid contra el Real Betis, el domingo Real Valladolid contra el Alavés, Cádiz contra el Villarreal, Getafe contra Granada, Real Sociedad contra Huesca y el lunes por la noche Levante contra el Celta de Vigo. Esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados para la jornada número 4, que comenzó el sábado pasado. El Bayer Leverkusen le gana 1-0 al Mainz. Borussia Dortmund le gana 1-0 al Hoffenheim. Stuttgart le gana 2-0 al Hertha de Berlín. Friburgo y el Werder Bremen empataron 1-1. El Leipzig le gana 2-0 al Augsburgo. Bayern München le ganó 4-1 al Bielefeld. El Borussia Mönchengladbach y el Wolfsburgo empataron 1-1. El domingo el Eintracht Frankfurt y el Colonia empataron 1-1 y el Schalke empató 1-1 con el Unión Berlín. Estos son los resultados y esta es la tabla. La tabla: en primer lugar está Leipzig con 10 puntos, Bayern München es segundo con 9, Borussia Dortmund 9, Eintracht Frankfurt 8. Después está el Stuttgart con 7, Augsburgo con 7. Fuera de puestos de la competición europea está Werder Bremen con 7, Hoffenheim con 6, Bayer Leverkusen con 6, Unión Berlín con 5, Borussia Mönchengladbach 5, Friburgo 5, Wolfsburgo con 4, Bielefeld tiene 4, Hertha Berlín tiene 3, el Colonia tiene 1, Schalke 1 y Mainz tiene 0 puntos. Los partidos de la jornada 5 son los siguientes. Comenzarán con el partido del viernes entre el Stuttgart y el Colonia. Después el sábado el Bayern München se enfrenta al Eintracht Frankfurt. El Mainz se enfrenta al Borussia Mönchengladbach. El Leipzig contra el Hertha Berlín. El Union Berlín contra Friburgo. El Borussia Dortmund contra Schalke. El Wolfsburgo contra Bielefeld. Este ya el domingo. El Werder Bremen igual domingo contra el Hoffenheim. Y el Bayer Leverkusen contra el Augsburgo el lunes por la noche. Esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y aquí vamos a ver los resultados. En primer lugar está Lille en la tabla con 17 puntos. Y los resultados de la jornada 7, que fue hace dos semanas, no han jugado todavía, pero bueno. Estos son los resultados. Entonces, son de este fin de semana. El Dijon y el Stade Rennais empataron 1-1 el viernes. El PSG le gana 4-0 al Nîmes, es también el viernes. El sábado, Maxé le ganó 3-1 al Gironda. El Orient le gana 3-1 a James, que tuvo a dos jugadores expulsados. El domingo, el Lyon le ganó 3-2 al Estrasburgo. El Nantes le gana 3-1 al Brest. El Montpellier y el Mónaco empataron 1-1 con un jugador expulsado en Montpellier. Met empató 1-1 con el Angers. El Niza le gana 3-1 al Saint-Étienne. Y el Lille le gana 4-0 al Lens con dos jugadores expulsados del Lens. Y bueno, entonces vamos a la tabla de posiciones. Y como les había dicho, en primer lugar está Lille con 17. PSG está segundo con 15. El Stade Rennais tercero con 15. Niza tiene 13. Lens tiene 13. Fuera de puestos de competición europea está Marseille con 12. Montpellier tiene 11. Mónaco 11. Lyon tiene 10. Saint-Étienne tiene 10. Angers tiene 10. Gironda tiene 9. Brest tiene 9. Metz tiene 8. Nantes tiene 8. Nîmes tiene 8. Lorient tiene 7. En puestos de descenso está el Estrasburgo con 3. El Reims tiene 2. Y el Dijon tiene 2. Y la jornada 8 ya se viene. Comenzará con el partido del viernes entre Stade Rennais y el Angers. El sábado, Lorient se enfrenta a Marseille. El PSG al Dijon. El Lens contra el Nantes. El Brest se enfrenta al Estrasburgo. El Gironda se enfrenta al Nîmes. Met contra Saint-Étienne. Montpellier contra Reims. Niza contra Lille. Lyon contra el Mónaco. Esos son todos los partidos de la jornada 8. Y es todo por la Ligue 1. Le pasamos a la Premier League. Y aquí en la Premier League, en el fútbol de primer nivel del mundo y de Inglaterra, ya se jugó la jornada 5 y comenzó el sábado pasado. El Everton y el Liverpool empataron 2-2. Southampton y Chelsea empataron 3-3. El Manchester City le gana 1-0 al Arsenal. Manchester United le gana 4-1 al Newcastle. El domingo, Sheffield United y Fulham empataron 1-1. El Brighton y el Crystal Palace empataron 1-1. West Ham y el Tottenham empataron 3-3. El Aston Villa le gana 1-0 al Leicester. Después, el lunes por la noche, West Brom y Burnley empataron 0-0. Wolves le gana 1-0 al Leeds United. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Everton está en primer lugar con 13. Aston Villa está segundo con 12. El Liverpool tiene 10. Leicester tiene 9. Arsenal 9. En sexto lugar, fuera de puestos de competición europea, está Wolves. Pero no por mucho. Tiene 9 puntos, igual que el Arsenal, que está en quinto. El Tottenham está en séptimo, tiene 8. Chelsea tiene 8. West Ham tiene 7. Leeds United tiene 7. Manchester City tiene 7. Southampton 7. Newcastle 7. Crystal Palace tiene 7. En décimo quinto está Manchester United con 6. El Brighton tiene 4. El West Brom tiene 2. Y en puestos de descenso está el Burnley con 1. Sheffield United con 1. Y el Fulham con 1. Y la jornada 6 ya se viene. Comenzará el viernes con el partido entre el Aston Villa y Leeds United. Después el sábado, West Ham contra Manchester City, el Fulham contra Crystal Palace, el Manchester United contra el Chelsea, Liverpool contra Sheffield United. El domingo, Southampton se enfrenta al Everton, Wolves al Newcastle, Arsenal contra Leicester. El lunes por la noche, Brighton se enfrenta al West Brom, el Burnley contra el Tottenham. Esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De pasamos al calcio italiano, la Serie A, fútbol de primer nivel en Italia. Y estos son los resultados, comenzando con el sábado pasado. El Napoli le gana 4-1 al Atalanta. Sampdoria le ganó 3-0 a la Lazio. El Milan le gana 2-1 al Inter. El Crotone y Juventus empataron 1-1 con un jugador expulsado de Juventus. El domingo el Sassuolo le gana 4-3 al Bologna. El Cagliari le gana 3-2 a la Torino. El Spezia y el La Fiore empataron 2-2. El Udinese le gana 3-2 al Parma. La Roma le ganó 5-2 al Benevento. Y el lunes por la noche el Verona empató con el Génova 0-0. La tabla entonces está de la siguiente forma: el AC Milan está en primer lugar con 12 puntos, Sassuolo segundo con 10, Atalanta tiene 9, Napoli tiene 8, la Juve está en quinto lugar con 8, el Inter está en sexto lugar con 7. Fuera de puestos de competición europea está el Verona con 7, Roma tiene 7, Sampdoria tiene 6, Benevento 6, Génova 4, Fiorentina 4, Cagliari 4, Spezia tiene 4, Lazio tiene 4, Bologna tiene 3, Udinese tiene 3, en puestos de descenso está el Parma con 3, Crotone tiene 1 y la Torino tiene 0 puntos. Para la jornada 5 estos serán los partidos, comenzando el viernes con el partido Sassuolo contra Torino. Después el Atalanta contra el Sampdoria, Génova contra el Inter, la Lazio contra Bologna. El domingo el Cagliari contra Crotone, Benevento contra Napoli, el Parma contra Spezia, la Fiore contra Udinese, Juventus contra Verona y el lunes por la noche el AC Milan contra Roma. Esto es todo. Sé que piensas marcharte, ya lo sé. Y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder. Claro que sé perder. No tienes por qué disimular. Estas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua es que dejaste correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder. No será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. Seré otro perdedor. El mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder. No será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. Yeah. 8 de la noche con 24 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con las series mundiales del béisbol. Ya van 5-2 y están en la alta de la sexta entrada, otra vez bateando los Tampa Bay Rays. Los Dodgers acaban de anotar 2 carreras en la baja de la quinta y ahí se la llevan, porque pues también en la quinta entrada anotaron 2 carreras los Tampa Bay Rays. Entonces pues ya van de vuelta, van a tratar de remontar el marcador. Ya nada más están a 3 carreras los Dodgers de empatar el partido. Vamos a ver qué es lo que pasa y seguiremos viendo eso. Regresemos entonces al fútbol soccer para decirles lo que pasó entonces en la Champions League. Ya se jugaron algunos de los partidos de la clasificación de grupos y estos son los resultados. El Shakhtar Donetsk dio el campanazo, le gana 3-2 al Real Madrid. El Salzburgo y Lokomotiv de Moscú empataron 2-2. Liverpool le gana 1-0 al Ajax. Bayern München le ganó 4-0 al Atlético de Madrid. El Inter y el Borussia Mönchengladbach empataron 2-2. El Manchester City le gana 3-1 al Oporto. El Atalanta le gana 4-0 al Midtjylland. El Olympiacos le gana 1-0 al Marseille. En la jornada 1, estos son los resultados del día de ayer. El Barcelona le ganó 5-1 al Ferencváros. El Chelsea y el Sevilla empataron 0-0. Lazio le gana 3-1 al Borussia Dortmund. El Manchester United le gana 2-1 al PSG. El Leipzig le gana 2-0 al Basaksehir. El Krasnodar y el Stagene empataron 1-1. La Juve le gana 2-0 al Dinamo Kiev. Y el Club Rouge le gana 2-1 al Zenit. Y entonces, después de estos resultados, así están las posiciones. En el grupo A, el Bayern München está en primer lugar, tiene 3 puntos. Lokomotiv Moscú tiene 1, Salzburgo tiene 1 y Atlético de Madrid está en el fondo con 0. En el grupo B, Shakhtar está en primer lugar con 3. Borussia Mönchengladbach tiene 1, el Inter tiene 1, el Real Madrid tiene 0. En el grupo C, el Manchester City está en primero, tiene 3 puntos, Olympiacos tiene 3. Después están Marseille con 0 y el Oporto con 0. El grupo D, Atlanta está en primer lugar con 3, Liverpool tiene 3, Ajax 0 y Midtjylland está con 0. El grupo E, el Krasnodar está primero con 1 punto, el Stagene está con 1 punto segundo, Chelsea tiene 1, Sevilla tiene 1 en el fondo. En el grupo F, la Lazio está en primer lugar, tiene 3, Club Brugge tiene el 3 puntos para el segundo puesto, Zenit está en tercero con 0, Borussia Dortmund en el fondo con 0. En el grupo G, Barcelona está en primero, tiene 3, la Juve está segundo con 3 puntos, después en el fondo están dando el Dinamo Kiev con 0 y el Ferencváros con 0. Después el grupo H, Leipzig está primero con 3, Manchester United segundo con 3, PSG en el fondo y Basaksehir los dos con 0 puntos. La jornada 2 se viene para el 27 y el 28, la siguiente semana. Y estos son los partidos. El 27 es el martes, el 28 el miércoles. El martes, Lokomotiv Moscú contra el Bayern München, el Shakhtar contra el Inter, el Atlanta contra el Ajax, el Atlético de Madrid contra el Salzburgo, el Borussia Mönchengladbach contra el Real Madrid, el Liverpool contra el Midtjylland, el Marseille contra el Manchester City, el Oporto contra el Olympiacos. Después el miércoles, el Basaksehir se enfrenta al PSG, el Krasnodar contra el Chelsea, el Borussia Dortmund contra el Zenit, Club Rouge contra Lazio, el Ferencváros contra el Dinamo Kiev, el Barcelona contra la Juve, el Manchester United contra el Leipzig y el Sevilla contra el Stagene. Ese partido entre la Juve y el Barcelona va a sacar chispas, los dos en el primer puesto de su grupo. Bueno, la Juve está en segundo por diferencia de goles en el mismo grupo, obviamente. Esto es todo por la Champions League. Entonces de ahí vamos a pasar al fútbol americano, aunque realmente ya no sé si quiero ver con todo lo que le ha pasado a los Cowboys. Es bueno, un desastre lo que se está creando en el equipo. Por lo mientras vamos a hablar de otros equipos. El quarterback Cam Newton ya hizo el regreso oficial a su equipo. Realmente se le guardó la compostura de tenerlo fuera hasta el miércoles, hasta que volviera a tener una negativa de su prueba que decía que él era negativo. Entonces, bueno, ahí está. Entonces ya puede estar entrenando otra vez con su equipo. Vamos a ver qué le pasa a los Patriots ahora que regrese y que ya esté en buena forma, no como el domingo pasado. Y por mientras, pues vamos a hablar de los partidos que se vienen, perdón, en plural. El día de mañana los Giants de Nueva York se enfrentarán a Filadelfia en un partido del jueves por la noche, comenzando a las 8:20 tiempo del este de Estados Unidos. Entonces, bueno, ese es un partido. Después está el domingo Pittsburgh contra Tennessee, el partido de Dallas contra Washington, el de los Jets contra Buffalo. Después está Carolina contra Nueva Orleans, Green Bay contra Houston, Cleveland contra Cincinnati, Detroit contra Atlanta. Y el domingo estaré ya más tarde a las 4:05 tiempo del este, 4:05 minutos en el tiempo del este de Estados Unidos. Se enfrentan en un partidazo Seattle y Arizona por tratar de sacar de la lista de invictos a Seattle, que está 5-0. Arizona tiene una marca de 4-2 y podría llegar a 5-2 poniéndose solo a un partido de Seattle si es que los derrotan. Después, a las 4:25 tiempo del este, se enfrentará Jacksonville contra los Chargers de Los Ángeles. A esa misma hora, San Francisco se enfrenta a Nueva Orleans y Denver se enfrenta a Kansas City. El partido del domingo por la noche será Las Vegas, los Raiders, contra Tampa Bay en un buen partido. Y el lunes por la noche en un muy buen partido para decidir quién de esos dos equipos se queda con el primer lugar, por lo menos temporal, de esta competencia entre los dos. Chicago está en primer lugar de su grupo, tiene un récord de 5-1, aunque no lo crean. Y Los Ángeles, los Rams de Los Ángeles tienen un récord de 4-2 y quieren alcanzar a Seattle y no quedarse detrás en la lista en su división. Bueno, pues esos son los partidos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó en la reciente jornada número 6. Una jornada que no nos fue nada bien a muchos jugadores que le vamos a los Cowboys. Básicamente toda la línea ofensiva está lastimada. Creo que nada más hay un solo jugador que es original de la línea jugando. Todos los demás están fuera lastimados. Está lastimado el tight end. Está lastimado nuestro quarterback para el resto de la temporada. Entonces, bueno, con todo esto, perdieron bastante feo contra Arizona. Y la defensiva en algún momento parece que dejó de jugar. Pero bueno, vamos a empezar con el partido del pasado jueves por la noche, donde los Bears le ganan 23-16 a las Panteras. Después, el domingo, los Colts le ganaron 31-27 a los Bengals. Los Lions le ganan 34-16 a los Jaguars. Falcons le ganan 40-23 a los Vikings. Los Gigantes le ganaron 20-19 a el equipo de Washington. Después, las Águilas perdieron en un intento increíble de regresar después de que están 16 puntos abajo contra los Ravens. faltando unos cuantos minutos, unos 5 minutos en el último quarter. Regresaron para ponerlo todo. Nada más necesitaban una conversión de 2 puntos y no la consiguieron. Entonces ganan los Ravens 30-28 en un muy buen partido. Los Ravens se ponen 5-1 en la temporada. Después, en otro buen partido para los Steelers, le ganaron 38-7 a los Browns. Con esto ellos se ponen 5-0. Después, en otro partido más, los Titans le ganaron 42-36 a los Texans y siguen invictos, 5-0 es su récord. Después, en un partido donde están los Packers invictos hasta ese momento, los Bucaneros le ganaron con Brady, demostrando que es mejor que Rodgers, por lo menos por este partido. Le ganó 38-10 a los Packers. En otro partido más, los 49ers le ganaron 24-16 a los Rams. Los Broncos le ganaron 18-12 a los Patriots. Los Dolphins le ganaron 24-0 a los Jets. En un partido de el domingo por la noche, los Cardinals, del lunes por la noche, los Cardinals le ganaron 38-10 a los Cowboys. Y realmente, la defensa de los Cowboys ha permitido más de 30 puntos en 5 partidos seguidos y tiene un promedio para la temporada de sobre 36 puntos. O sea que si no anotan 36 puntos en promedio, no ganan el partido. Los Chiefs ganaron su partido 26-17 contra los Bills en otro partido que fue el lunes, pero más en la tarde. Y bueno, pues con esto los Jefes llegaron a un récord de 5-1 y los Bills bajaron a un récord de 4-2. Los que descansaron fueron los Chargers, los Raiders, los Seahawks y los Saints. Así como lo ven, así están las cosas. Vamos a las posiciones, a la lista de posiciones. Y estos son los resultados de la Conferencia Nacional. Los Seahawks están en la división oeste en primer lugar con un récord de 5-0. Arizona está segundo con un récord de 4-2. Los Rams de Los Ángeles están con 4-2. Y San Francisco está 3-3. Después, en la norte, la división norte, Chicago está 5-1. Los Green Bay Packers 4-1. Detroit está 2-3. Y Minnesota está 1-5. En el sur, los Tampa Bay Buccaneers están en primer lugar con un récord de 4-2. Los Saints están en segundo con un récord de 3-2. Carolina tiene un récord de 3-3. Atlanta tiene un récord de 1-5. En el este de la Nacional, los Cowboys están en primer lugar con un récord de 2-4. Segundo está Filadelfia con un récord de 1-4-1. Y los Giants están terceros con un récord de 1-5. Washington está en el fondo con 1-5. Después, en la Conferencia Americana, en la división este, los Buffalo Bills están en primero con un récord de 4-2. Los Dolphins están segundo con 3-3. Nueva Inglaterra está 2-3. Y los Jets están 0-6. En el norte de la Americana, los Steelers están primero con un récord de 5-0. Baltimore está 5-1. Cleveland está 4-2. Y en el fondo está Cincinnati con un récord de 1-4-1. En el sur de la Americana, los Tennessee Titans están primero con un récord de 5-0. Indianapolis tiene un récord de 4-2. Houston está 1-5. Y Jacksonville en el fondo con un récord de 1-5. En el oeste, el primer lugar es Kansas City con un récord de 5-1. Los Raiders de Las Vegas están 3-2. Denver está 2-3. Y los Chargers de Los Ángeles están 1-4. Esas son todas las posiciones. Y bueno, para los que quieren saber más, pues se pueden meter a checar los resultados y todo lo que pasó. Vamos a ver. Está bien. Les iba a dar quién iba a descansar ahora. Y parece ser que los Ravens van a descansar en esta jornada número 7. Los Delfines también, los Vikings y los Colts. Eso es todo por la NFL, el fútbol americano de Estados Unidos. Y vámonos de ahí entonces a ver cómo sigue la serie mundial. Está el marcador 6-3. Los dos anotaron una carrera y siguen los Dodgers en el fondo de la sexta entrada, están bateando ahorita y están todavía tres carreras de alcanzar y empatar a los Tampa Bay Rays en el segundo partido de la Serie Mundial. Y el primer partido lo jugaron el día de ayer y los Dodgers ganaron 8-3 en un muy buen partido, en bueno, un partido que fue dominado por el pitcher de Los Ángeles, que bueno, parece ser que dominó la mayor parte del partido. Es Kershaw y Bell fue el relevista. Entonces ahí está el resultado. Realmente los Dodgers metieron la mayor cantidad de sus carreras en la quinta entrada y con eso ganaron el partido. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para hablar más de esto. No le cambien. Escondes en esa mirada, que haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más, a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna. Llegaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar, no quieras escapar. No quieras escapar, escapar. No quieras escapar. Eres la luz que le da claridad a mi alma, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Estrellas, nos perderemos juntos.

pues van perdiendo 6-3, pero ya están remontando gracias a meter 3 carreras en los últimos 2 innings. Ya veremos si pueden meter otras 3. Bueno, vamos a dejar eso por un rato y vamos entonces a ver cómo estuvo los brackets para llegar aquí. Para los que no han visto la postemporada, los Dodgers le ganaron primero a los Brewers 2-0 en la NL Wild Card Series. Después en el campeonato de la división, los Dodgers le ganaron a los Padres de San Diego 3-0. Después de ese partido, en un partido, bueno, en una serie muy emocionante que se fue hasta el séptimo partido, y en ese partido también remontó los Dodgers después de estar abajo. Primero estuvo abajo en la serie 3-1 y remontó a estar 3-3, y después en el séptimo partido, el de eliminación o pase, también remontó para ganarlo y pasar a las series mundiales. Ganaron esa serie 4-3. Ahora Tampa Bay ganó las series de Wild Card de la Americana 2-0 contra los Blue Jays. Le ganó también a los Yankees 3-2 en la serie divisional. Le ganó a los Houston Astros 4-3 en la división de campeonato de la Americana. Y ahora va perdiendo 0-1 contra los Dodgers en las series mundiales. Pero pues el partido de hoy parece ser que les está yendo mejor, bueno, con lo que ellos quieren que suceda. Y bueno, sigue el resultado siendo 6-3. Los Tampa Bay Rays tienen 8 hits y 0 errores. Los Dodgers tienen 3 hits y 1 error. Y esa es la diferencia. Ese error hace mucho la diferencia. Está pitchando por los Dodgers Wood y por... bueno, vamos a esperar a que se pongan a pitchar los Tampa Bay Rays para saber quién está pitchando por ellos. Pero en el partido de ayer, Kershaw pitchó todo el partido. Betts fue el corredor que se robó 2 almohadillas y tuvo una caminata, una base por bolas para comenzar solamente el segundo jugador en toda la historia que ha hecho eso en un juego de campeonato de la serie mayor. Y el otro fue el Bambino. Entonces Babe Ruth, ya se imaginarán entonces qué difícil es eso, que alguien lo haga. Se robó 2 almohadillas en el mismo inning y le dieron un pase por bolas. En su otro al bat tuvo un home run, entonces tuvo toda una noche increíble el jugador este. Pero bueno, vamos entonces a decirles lo que pasó ayer. Los Dodgers ganaron 8-3, tuvieron 10 hits, 0 errores. Los Tampa Bay Rays tuvieron 6 hits y 0 errores. Aunque ellos pensarían que tuvieron un problema con el catcher, que tuvo un wild pitch. Y eso ellos lo hubieran contado como un error, pero no es un error, no está en el box score. Bueno, ¿qué se viene ahora para el resto de los partidos? El viernes tendremos el juego número 3 entre los Dodgers y los Rays. Ese se supone que los Dodgers son locales, pero bueno. El sábado no hay partido. Bueno, el sábado es el juego número 4. También los Dodgers de locales. Y el día 5 los Dodgers también juegan el domingo. El juego número 5 a las 8 de la noche, tiempo del este de Estados Unidos. El del sábado es a las 8 también, tiempo del este. Y el del viernes también a las 8. Tiempo del este de Estados Unidos. Pues ahí están entonces los partidos, por si usted quiere seguirlos y lo encuentra suculento para la gente que le va a los Dodgers, sobre todo que ya queremos un campeonato después de ya cuántos años son, 32 años sin ganar un campeonato. Entonces creo que ya se lo merecen los Dodgers, ya. ya fue hace un buen rato. Bueno, y de ahí pasamos entonces a la Serie Mundial, a la Fórmula 1, y con las cosas que están pasando ahorita, pues parece ser que Lance Stroll va a poder viajar a Portugal, y es que el corredor de Racing Point Team parece ser que estaba con COVID y entonces se tuvo que mantener alejado de todos los todos los conductores. El punto es que ha tenido que descansar y que ya va a regresar a la competencia. Es chistoso porque estaba teniendo una temporada muy exitosa hasta que llegó a Alemania, tuvo un problema y pues ya no se podía meter porque tenía un problema del estómago, pero ese estómago parece ser que era algo más que nada más el dolor de estómago, parece ser que sí tenía COVID. Entonces, bueno, pues ahí está el corredor que tuvo que descansar y ahora regresa para un equipo que ha sido fabuloso y que estaba en cuarto lugar en este break. Vámonos entonces a las posiciones de los conductores, ya que no ha habido una carrera desde la última que les dije, que era la de Eiffel. Entonces esta es la tabla de posiciones de los conductores. En primer lugar está Lewis Hamilton, en primer lugar de 230 puntos para la Mercedes. Pues Valtteri Bottas está en segundo con 161 también para la Mercedes. Max Verstappen está tercero para la Red Bull con 147. Daniel Ricciardo está en cuarto, tiene 78 puntos para la Renault. El Checo Pérez ya está en quinto lugar, tiene 68 puntos para la Racing Point WT Mercedes. Lando Norris está en sexto con 65 para la McLaren Renault. Séptimo está Alexander Albon para Red Bull con 64. Alexander Leclerc tiene 63 para la Ferrari. Lance Stroll tiene 57 para Racing Point WT Mercedes. El canadiense ya regresa para esta competencia y esperemos que siga sumando para Racing Point WT Mercedes. Después en décimo está Pierre Gasly, el francés tiene 53 para la Alfa Tauri Honda. Carlos Sainz está décimo primero, tiene 51 puntos para la McLaren Renault. Esteban Ocon, el francés, tiene 36 para la Renault. Sebastián Vettel tiene 17 para la Ferrari. Daniel Kvyat tiene 14 puntos para la Alfa Tauri Honda. Después está Nico Hülkenberg, que tiene 10 puntos para la Racing Point WT Mercedes. Antonio Giovinazzi, el italiano, tiene 3 para Alfa Romeo. Kimi Raikkonen tiene 2 para la Alfa Romeo. El Romain Grosjean, el francés, tiene 2 puntos para el Haas Ferrari. Kevin Magnussen tiene 1 para la Haas Ferrari. Y los dos de la Williams Mercedes tienen 0, Nicolás Latifi y George Russell en el fondo. Y entonces las posiciones por las escuderías. El primer lugar es para la Mercedes con 391 puntos. Casi el doble de la Red Bull Racing Honda, que tiene 211 puntos. Después está Racing Point WT Mercedes, así aunque no lo crean, tiene 120 puntos. Y regresa su conductor canadiense Lance Stroll. Después viene McLaren Renault con 116, Renault tiene 114, Ferrari 80, Alfa Tauri tiene 67, Alfa Romeo 5, Haas Ferrari tiene 3 puntos. Y ya se viene entonces el Gran Premio Portugal este fin de semana. Bueno, se correrá del 23 al 25 de octubre en el Autódromo Internacional de Algarve de Portimão. Entonces ahí está, para los que quieren irse a Portugal, irse a ver el primer premio en Portugal de la Fórmula 1 este año. Entonces ahí está. Y se los voy a dejar ahí porque pues no hay mucho más que decir, aparte de lo que ya les dije, todas las noticias. Y que probablemente ya Lewis Hamilton ya viene siendo el conductor ganador de este año. O sea, que felicidades a Lewis Hamilton, que la verdad no creo que nadie lo alcance. Aunque no he hecho la matemática para ver que si ya es seguro que ya nadie lo puede alcanzar. Y si lo alcanzara sería su compañero de equipo. Entonces, pues sería para la Mercedes el campeonato de todas formas. En el partido de Tampa Bay y los Dodgers, están en la baja de la séptima entrada, están bateando ahora los Dodgers y el partido sigue 6-3. Entonces ahí véanlo si pueden, métanse a ver qué tal le va a los Dodgers. Y esto fue todo por esta noche para el mundo del deporte, lo mejor del deporte con Rabbit. Este fue Rabbit, nos vemos, buenas noches, que disfruten de todo el deporte este fin de semana. Bye. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.